que no nos den oportunidades tan fáciles. Si ponéis una canción de punk rock en alguna banda sonora de alguna película, seguramente acabará apareciendo por alguna entrega de sinaudiencia.com. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM a esta tarde de miércoles, de mediados del mes de abril de 2020, a una nueva entrega de Sin Audiencia en la época del confinamiento, en la época de la histeria colectiva, de las mentes enjauladas, en la época en la que Sin Audiencia da comienzo, tal día como hoy, un programa, una entrega, un nuevo documento sonoro de Sin Audiencia que lleva por título, por numeración, Sin Audiencia 893. Y si la tecnología no falla y si los cables telefónicos y las señales de audio comprimidas funcionan, en teoría, al otro lado del hilo telefónico de Contrabanda FM debería tener a mi habitual aliado en el programa, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hombre, tú ahí. Qué bien. Qué bien escucharte, aunque preferiría verte en persona, que conste también, ¿eh? Es curioso porque hablas del hilo telefónico y ahora la conexión es prácticamente, hay un trozo de hilo telefónico que es el que va de Contrabanda. Sí, señor. Pero luego acaba siendo inalámbrico porque yo estoy llamando desde el móvil. Sí, es ya curioso, no, no veas, pero es que ya sabes que en Contrabanda hay como algunos, fósiles tecnológicos o técnicos que todavía funcionan a pesar de ser fósiles, y uno de ellos es el teléfono. Bueno, la gente debe saber que hasta no hace mucho en Contrabanda funcionábamos con un voltaje de 125, no de 220. Sí, que posiblemente por esa razón este piso donde están las instalaciones de Contrabanda se debería haber convertido en un piso museo, pero no fructificaron las gestiones que hicimos en su momento. Lástima, ahora tendríamos una subvención si no. Puede ser. Qué pena. Bueno, estamos delante de una nueva edición de Sin Audiencia, Jordi. Más que nos pese, pues seguimos ahí separados, pero seguimos con ganas de husmear entre las películas y las series, con ganas de, sobre todo, de hablar. Deberíamos haber grabado esa conversación previa que hemos tenido antes de empezar el programa, como pasa otras veces, ¿no? Por la profusión de datos que nos hemos intercambiado, ¿no? Es que nos hemos tirado casi 10 minutos o 15 minutos hablando antes preparando del programa y un poco más y no entramos en antena. Sí, o entramos sin presentación directamente. Directamente, ya en chicha. Bueno, simplemente cerrar datos, el track musical que hemos usado hoy para comenzar esta edición de Sin Audiencia pertenece al grupo de punk rock británico The Raincoats, y que este tema, Fairy Tale in the Supermarket, una historia que te puede pasar a ti cualquier día yendo al super a comprar papel higiénico inexistente, y que es un track que aparece en una película impactante, vamos a decir, vamos a dejarla en ese adjetivo, luego ya veremos hasta dónde llega, que se llama La caza, The Hunt. Además, esta canción suena en un episodio de la película muy destacable, que es el episodio de la gasolinera, pero de ese ya hablaremos a lo largo del programa, si es que se tercia. Hombre, yo creo que sí. Sí, ¿no? Hoy podemos avanzar que vamos a hacer ese programa doble Blumhouse, sí, que anunciamos ya hace una semana o dos semanas, que va a contener The Hunt, La caza y The Invisible Man, El hombre invisible. Sí, esa nueva visión, ¿no?, del clásico de H.G. Wells. Sí, esta vez, bueno, con un desmarque importante del clásico. Fuerte, fuerte desmarque. Y además aprovechando para meter un tema de concienciación social. Pero de eso hablaremos más adelante. Sí, señor, porque son dos títulos que, por su contenido y además no estrictamente en paralelo, pues pueden dar de qué hablar, a pesar de su potencial, digamos, disfrute para el público. Pues sí, señor, y con mucho vértigo, programa 893, es que vamos de cabeza, cuesta abajo y sin frenos en el confinamiento hacia el programa 900. ¿Te imaginas hacer el 900 así con el hilo telefónico de Contrabanda? Pues te digo una cosa, tal como van las cosas. Bueno, no lo descartamos. No lo descarto porque el desconfinamiento va a ser largo, va a ser costoso y ya veremos cómo funciona, porque además si no hay test y no puedes saber quién ya está inmunizado, quién no lo está, no tienes algún sistema para controlar la gente, para que en cuanto estés cerca de alguien contagiado tengas que ir a hacer un nuevo confinamiento, etcétera, etcétera, pues hasta que no tengas vacuna, macho, los rebrotes pueden estar a la orden del día. Ahí está, hombre, a ver, si tardamos un poco, porque ya estoy viendo que somos un poco, con todos los respetos del mundo, huevones en ese aspecto, en el aspecto de solucionar estos flecos, ¿no?, de la pandemia, pero los científicos biotecnológicos rusos ya anuncian que en mayo ya hacen prueba de vacuna con humanos. Casualmente, los primeros que se van a probar la vacuna son los biotecnólogos y médicos que han fabricado la vacuna. Fíjate cómo son los rusos, tío. Menos mal, porque ya se estaba hablando de ir a África. Sí. Y con la excusa, entre comillas, de que esa gente no tiene medios económicos para pagarse la protección, pues ir a probar la vacuna en África. Hostia, pues hay gente que piensa tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? Ya te digo. Ya te digo. Bueno, ya viendo cómo eran los mineros rusos y cómo se ofrecieron para trabajar en Chernóbil, ya está todo dicho, ¿no? Sí, o sea, a veces las series y la ficción basada en hechos reales nos dan algunas lecciones también. Pues sí. Esta semana tenemos poquito libro de visitas, pero bueno, dos mensajes interesantes y que vamos a comentar, porque por además favor. Uno nos lo trae Sudaka y es muy interesante. Dice, saludos rápidos, si hay algún interesado, Dark Horse está permitiendo descargas gratuitas de muchos de sus grandes cómics en su página oficial. Entre ellos mi favorito, Hellboy. Hostia. Así que solo es registrarse y ya. Cuídense todos. Yo creo que es una excelente noticia. Así que la gente puede ir a la web oficial de Dark Horse y, previo registro, es obviamente este control de datos que les gusta tanto tener a las empresas. Pero bueno, te da acceso en este confinamiento pues a muchos de sus cómics y, oye, pues mira, no está mal. Hombre, es un regalito, Es un regalito, sí, regalito. Señor. Y por otro lado, Unai nos comenta, camaradas de Apocalipsis Suave, el otro día lo recomendé así como de pasada, pero hoy voy a insistir un poco más en por qué deberíais ver la serie Devs. Falta un capítulo para que termine y me parece un acompañamiento excelente y paralelo a la temporada de Westworld, con la cual está emparentada filosóficamente. Es del ínclito Alex Garland, y aunque su ex machina podría tener más que ver con el tema de los roboces con Westworld, aquí es donde corre en paralelo en el asunto de apostar muy fuerte por el determinismo. Y no digo más porque es mejor no saber nada de lo que va, ni de qué es Devs e irlos descubriendo a la vez que los protagonistas. No es una corriente filosófica con la que esté muy de acuerdo, por un tema de escalas, pero eso ya es conversación para otra ocasión con drogas, alcohol y buena compañía. La recomiendo fuertecito, aunque su ritmo no sea precisamente vertiginoso. 8 capítulos y la tenéis en HBO. Joder, ¿cómo se ve vender este tipo sus filias? No, o sea, me encanta, tío. Yo, un día que tenga... Bueno, como le vendemos nosotros el cine coreano. Igual. Ya te digo. es como una guerra de vendidas, ¿no? Esto. Sí, ¿no? Pero bueno, en el buen sentido y en el buen rollo, ¿eh? Que HBO, Devs, 8 capitulitos. Muy bien. Vale. Otra más para la lista, Jordi. Otra más para la lista. Yo quería destacar alguna noticia. Hay una que ha caído entre ayer y hoy, no sé exactamente, bastante fuertecito en el universo Marvel, porque ya se sabe, bueno, ya se ha confirmado quién va a ser el director de la segunda parte de Doctor Extraño. No me digas. El título provisional de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ola. Que parece un libro de Lovecraft, lo cual está, promete. Está cerca, pero así en plan cósmico. Y se ha confirmado que quien va a tomar el relevo a Scott Derrickson va a ser el ínclito Sam Raimi. No me digas. Vaya, vaya, vaya. Ese Sam ahí. Pues hay que darle enhorabuena a Sam, creo, Bueno, pues recordemos que ya tuvo su época superhéroes con Spider-Man. Sí. Y bueno, pues parece que al cabo de unas décadas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se ha desquitado un poco de las críticas que también ha recibido el hombre por estas cosas. Bueno, la primera Spider-Man estaba bastante potable. Muy potable, sí. Lo que a pasa, pesar incluso de Tobey Maguire. Lo que pasa que luego, pues supongo que siempre igual en el recuerdo de la gente siempre acaba pesando lo feo que lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí. Eso ya también es una forma de cómo la gente se toma luego las películas y las cosas. Pero bueno, yo qué sé. Yo me alegro por él, de que le hayan dado un título de primera fila al señor Raimi y además en un universo, iba a decir multiverso, pero claro, con esta película de nueva del Doctor Extraño, ya lo del multiverso pues se va a amplificar. Cambiarán la UCM por la MCM al final, ¿no? Porque en vez de universo será multiverso. Lo cual abre la puerta, Jordi, a multitudes de, vamos a decir, realidades paralelas. No sé si esto en los Marvel puede ser bueno o puede ser malo. Pues hablando más de Marvel y de uno de los señores que está de moda, porque está en todas las salsas, sí, que es el señor Taika Waititi. Hombre. Sabéis que va a dirigir la nueva de Thor Love and Thunder. Él ya se encargó de Ragnarok, si no me equivoco. Sí, señor. Y bueno, pues ya ha soltado la perla que tras la recuperación por parte de Marvel de los derechos de los X-Men, que tenía la 20th Century Fox, sí, señor, pues Thor Love and Thunder va a estar conectada con el universo X-Men. Joder, pues ya me estoy poniendo un poco cachondo ya, Y luego también ha salido por ahí filtrado que algunos de los villanos, no todos, pero algunos de los villanos que saldrán en esta película serán los Star Sharks. Vale. Que aparecían en los cómics de Thor y de los Uncanny X-Men por allá los años 82 y que son unos extraterrestres con aspecto de escualos que viajan a través de las estrellas y se crean, bueno, tú que estás puesto en los X-Men igual te suenan. Estos en concreto no, a mí me suenan otras relaciones del mundo, digamos, del Thor y de sus Valquirias y su rollo asgardiano con los X-Men, pero no por ese lado es precisamente. Es que hay varios puntos de contacto, ¿eh? Ha habido diferentes puntos de contacto entre las dos, digamos, ramas de argumentales de Marvel, de estas dos, y bueno, pues esta es una de ellas, pero a mí me suenan otras más. Y luego también, pues, que va a estar en el reparto, en un papel no desvelado, aunque se rumorea. No voy a decir el spoiler, ¿quién puede ser? El señor Christian Bale. Joder, pues claro, liberado ya de sus obligaciones con DC, ¿no? Pues ahora puede expandirse hacia otros universos. Pues sí, señor. Y no dejamos a Taika Waititi. Sí, por favor. Que creo que todavía está vinculado a lo que hacemos en las sombras, aunque sea como productor. Sí, sí, por favor, dilo. Me lo acabas de quitar de mi chuleta. Dale. Mañana jueves día 16 se estrena en HBO, creo que hoy ya se estrenaba en FX, exacto, la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows. Sí, 10 nuevos capítulos de la serie más descacharrante de vampiros que te podrías echar a la cara. Y además, Jordi, yo debo complementar la noticia con que, al menos en el listado de capítulos que aparecen en las diferentes webs de referencia del internet seriófago, vienen los dos primeros capítulos de golpe el mismo día. Así que con un poquito de suerte nos podemos hacer doble sesión de What We Do mañana o esta noche, quien tenga velocidad de descarga como el rayo. Bueno, pues perfecto. Tenemos, no sé si dará tiempo en este programa, porque aparte de el doblete Blumhouse-ero, sí, yo me he visto una de las pendientes que tenía y que le tenía muchas ganas esta semana también, que es la película de Jojo Rabbit. Joder, yo también tengo ganas. También por el señor, dirigida por el señor Waititi, y además en la que se reserva un papel que es un caramelito y que le conllevó muchas críticas. Curiosamente, yes, porque hace el, bueno, es un pequeño spoiler, pero sale desde el principio, el señor Taika hace de Hitler. Sí, de hecho creo que sale hasta en las fotos promocionales y en el cartel, sí, correcto, que no es que se haya escondido mucho el rollo. Y entonces se le acusó de hacer un Hitler humorístico que creaba empatía con el dictador. Vaya tela. Una vez vista la película, esto no es bien así, porque ese personaje de Hitler está bajo unos parámetros y además va teniendo una transfiguración a lo largo de la película. Y segundo, que acusen a un maorí. Ya te digo, ahí vamos. Judío, maorí, judío, de religión judía, de proselitismo hacia el nazismo, me parece. Además, vista la película, es que, de verdad, o sea, no han entendido nada. Ya. Pero bueno, o es que no han visto la película, Jordi. O directamente no han visto la película, pero se ve que a mí me ha llamado mucho la atención, porque después de vista, pues he curioseado, porque prefería no saber nada de la película antes de verla. Pero una vez ya la ves, pues curioseas por opiniones, críticas, y me vino de golpe toda esta controversia que se dio con el tema del nazismo, y me parece absolutamente desproporcionado, pero ya sabemos es muy fuerte que estamos en una época digital que la desproporción parece que es algo que va con el ser humano, ¿no? Sí, ¿no? Y la gente que se ofende y la los gente que sí, le, pero... sí, que le ve pegas a todo. Y aparte que yo pensaba que ibas a decir, Jordi, que Taika se había hecho un ejercicio de apropiación cultural del nazismo. Pero bueno, eso es ya una ironía mía. Hombre, no, se pueden explicar muchas cosas de Jojo Rabbit y si da tiempo lo explicaré esta semana y si no la que viene, porque es evidente es una película que quiero comentar. Pero evidentemente apropiación del nazismo en ningún caso. O sea, quiero decir que es una persona que ha dado un prisma de originalidad basado en un libro al que le ha dado la vuelta completamente y ha recreado su mundo visto a través de los ojos de un niño de 10 años. Ya ves. Y entonces quiero decir que cualquier explicación de proselitismo nazi que se le quiera hacer a la película es absurda, porque un niño de 10 años en plena época del nazismo, al que le dan un uniforme a las juventudes hitlerianas, pues realmente siente el nazismo como propio porque es lo que está mamando cada día socialmente, ni más ni menos. Y aparte está analizando, Jordi, un poco cómo hizo el nazismo también para, digamos, hacer publicidad de su ideología a través de la estética, ¿no? Que fue algo muy importante. Completamente, pero es que además la película tiene varias capas. Tiene varias capas y te explica muchas cosas. Entonces, bueno, en fin, la gente se ha quedado muy en la superficie, esta gente tan simplona y evidentemente no hay que hacerles ni puto caso. Bueno, yo es que solo lo que no me gustaría es que, claro, al final que solo pudiera sacar a Hitler en una película con su, digamos, con el estatus histórico y real que conocemos, pero en una obra de ficción, pues ya hemos visto a Hitler de muchas otras formas. Claro, y en montado en un dinosaurio, en un tiranosaurio rex, ¿no? Estaba pensando en eso mismo, tío. O sea, es que... Oye, y que El hundimiento es una película magnífica. Claro. O sea, que una cosa... Lo cortés no quita lo valiente. Pues no. O sea, me parece absurdo. O sea, aquí hay que dejar de cogérsela con papel de fumar, sí, y hay que permitir que los creadores creen. Y luego tú critica, juzga y da tu opinión, pero evidentemente no le pongas puertas al campo. No puedes limitar la libertad de crear ni de pensar. Evidentemente, porque es que si no, no tendrías muchas de las obras que has tenido en el mundo de la literatura, del cómic, del cine, de la pintura, de la escultura. Claro, o sea, me parece absurdo. Tal cual, bueno, tío. Sí. Totalmente de acuerdo. Y por último, otra noticia. Si el 16 de abril, que es mañana, tenemos el regreso de Lo que hacemos en las sombras, el próximo día 27 de abril, en España estrenada a través de Movistar, lo cual no es que me haga muy feliz, pero en fin, tenemos la nueva temporada de Penny Dreadful con el subtítulo City of Angels. Es verdad, sí, señor. Sí. Del capítulo piloto y de alguno más se ha encargado el señor Paco Cabezas. Y el relevo de Eva Green en el protagonismo de la serie lo coge la señorita Natalie Dormer. Ah, directamente de Poniente. Directamente de Poniente, la Tyrell por excelencia. Bueno, con permiso de su abuela. Ah, por supuesto. Con el permiso de la Reina de las Espinas. De la Dama de las Espinas. La Dama de las Espinas, perdón. Pues tenemos a Natalie Dormer. Debo decir, como curiosidad, no sé si será spoiler, tenemos un viejo conocido de la primera serie de Penny Dreadful, que es el señor Rory Kinnear. Pero, por lo que he visto en la Wikipedia, haciendo un papel completamente diferente. Sí, es que creo que cambia de época la serie. Sí, ¿no? Para que la gente se pueda poner en situación, pasa unos 40-45 años antes de la serie original. Ah, sí. No, perdón, 40 años después de la serie original. Vale, ahora me cuadra. Sí, perdón. 40 años después de la serie original, en la época dorada de Hollywood, en los años mediados de los años 30, pero cuando ya se estaba empezando a mascar tensiones con la posible guerra mundial y el crecimiento de Alemania. Vale. Entonces, estamos en el año concretamente 37-38 y tienes una confrontación entre un culto mexicano y un culto americano. Folclores, ¿vale? Sí, esto te trae reminiscencias de American Gods, sí, de alguna manera. Totalmente, sí, tío. Digamos que el culto mexicano es el culto a la Santa Muerte, esa Catrina potente, y el culto americano tiene que ver directamente con el satanismo y el diablo. Pues espectacular. Y en medio de esta confrontación tienes ya alguna acción de espionaje del Tercer Reich que se estaba empezando a meter por ahí. Vale, o sea que efectos, digamos, prácticos para los futuribles visionadores, visionadoras de esta serie, de esta nueva serie, podrían verla tranquilamente sin haber visto las otras Penny Dreadful. Absolutamente. A priori, al menos. A no ser que luego haya flashbacks o cosas que las enlacen. En principio no tiene por qué. Yo creo que es una serie con el mismo nombre, con algunos... ligados, ¿no? Sí, con algunas conceptos, ligazones. Ahí sí. Conceptos, sí, pero más allá de eso, pues es otro mundo. Uh-huh. Sí, señor. Pues mola, porque además, si no me falla la memoria, Jordi, la original Penny Dreadful transcurría a finales del siglo XIX aproximadamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaba llegando pronto al final del siglo y pronto se produciría ese cambio, ¿no? De paradigma también. Estabas ya con el Londres, con reminiscencias de la época victoriana, pero que ya estaba con el cambio de siglo y, uh-huh. bueno, pues... Revolución industrial y el rollo. Revolución industrial, sí, sí, un poco ya... es lo que has dicho tú, cambio, uh-huh. cambio de siglo y cambios de conceptos, aún con coches de caballos y todo esto, pero uh-huh. bueno, ya con un universo que se iba acercando al siglo XX. Ahí está. Muy bien, pues oye, buenas noticias seriófagas. Pues sí, pues sí. Y a partir de aquí yo creo que tenías tú algún breve también. Sí, bueno, uno de ellos tenía que ver con What We Do, o sea que ya lo hemos dicho. Y el otro, que no es que no lo recuerdo si al final, creo que no lo dije la semana pasada, pero por si acaso lo repito o lo digo de primeras en esta. A pesar del momento, digamos, tan crítico que estamos viviendo para la cultura, para los, pues eso, para el cine, para las series, para la música y tal, pues al menos los eventos que se proyectan de cara al otoño, algunos van confirmando fechas. Entiendo que porque tienen pues un colchón de espacio-tiempo importante y así pueden un poco pues también ir planificando, ¿no? Y uno de ellos es un festival, uno de los festivales que se celebra en Cataluña en el mes de noviembre, y estoy hablando concretamente del el Fantastic Festival, Fantastic acabado en K, de Granollers, que este 2020 va a celebrar su novena edición, y es un festival que poco a poco va creciendo, empezó de forma muy modestita, y este año programa tres días de festival, que serán los futuribles, si la cosa pues va bien en el futuro y esas cosas, 6, 7 y 8 de noviembre. Normalmente suele ser un festival que a veces coincide en algún fin de semana con el Terror Molins, pero eso no quita que pues el público de género que ahora mismo somos legión pues pueda rellenar tranquilamente las programaciones de diferentes festivales, aunque sean de forma simultánea y que se celebren en la misma provincia. Eso no creo que sea un problema a nivel de datos de público. Así que simplemente pues dar esa pequeña fecha, ese pequeño empujón también publicitario a este Fantastic Fest de Granollers, que algún año que otro pues visitaremos, ya veremos a ver si es este, y que desde aquí pues animamos a todos los festivales y a todos los certámenes a que no se desanimen por la situación actual y que sigan trabajando y buscando formas de poder sacar esto adelante una vez nos dejen el grifo abierto otra vez, los que tú ya sabes. Bueno, pues algo se va a tener que hacer, sí, pero tío. Va a ser todo sobre la marcha, viendo cómo va el desconfinamiento y si hay repuntes o no hay repuntes, si hay vacuna o no hay vacuna. Bueno, hay demasiados condicionantes todavía como para tener nada claro. Claro, ¿tú te imaginas, Jordi, que hablan las salas de cine y los festivales, pero solo te puedes sentar, yo qué sé, cada tres asientos, por ejemplo, y además hombre, intercalados? Yo mira, te lo juro que además es un pensamiento que estaba teniendo hoy de la reapertura de las salas de cine. Ajá. Pero yo pensaba, sillón sí, sillón no. Claro. Pero yo era más, que pueden ser dos sillones en medio también. Sí, por si hay algún desconfiado. O sea, sí, pero claro, piensa que es una posibilidad. Es una posibilidad en el sentido de que tú has de ver la película con mascarilla, hay un acomodador que lo vigila, uh-huh. y tienes que dejar, pues eso, una o dos butacas en medio, no puedes vender todo el aforo de la sala sino hacerlo de esa manera. Ajá. Pero claro, las salas preferirán eso que no ingresar nada. Digo yo, o sea, al fin y al cabo dejas de ganar, pero al menos hay una parte que no pierdes, ¿no? No sé. O sea, pero pagamos lo mismo con los restaurantes o los bares. Ya. Un restaurante que tenía 25 mesas, pues a lo mejor puede abrir con 12 y aumentando la distancia entre las mesas. Sí, habrá que ser todo así, ¿eh? O sea, es que habrá que ser práctico, Jordi, si no, esto no hay Dios claro, que lo arregle. O sea, más vale ganar un cuarto, una tercera parte o la mitad que no ganar nada. Sí. Y yo entiendo que la pandemia es un problema sanitario enorme. La enfermedad se ha revelado mucho más contagiosa y mucho más letal de lo que parecía en principio. Uh-huh. Pero evidentemente tampoco te puedes cargar la economía. No, porque si no esto se va al carajo en unos mesecillos, ¿eh? O sea, también no hay que esperar mucho. Irse al carajo significa pobreza, gente sin recursos. Sí. Claro, estamos hablando de que ya gente que no tiene para pagar los recibos de los suministros básicos y que no tiene para pagar la comida, el alimento. Esto es feo. ¿Vale? O sea, nosotros realmente hay que buscar un equilibrio, no es fácil, pero evidentemente hay que intentar que las cosas no caigan en un pozo del cual no se va a poder salir. Sí, hay que... Porque además, los que acaban pagando siempre son los de abajo. Está claro, y cada vez hay más abajo y menos arriba, ¿eh? O sea, es que es el rollo además. Pero bueno, yo simplemente no me voy a meter en lecturas tampoco conceptuales, ideológicas o políticas, que las podría hacer y podríamos cargarnos el programa tranquilamente porque te puedes explayar mucho, pero sí que animaría tanto a la gente de abajo como a la de arriba, como a la del medio, como a los que mandan, que hagan un ejercicio de praxis y sean prácticas y prácticos, sobre todo. Sin perder un poco el ojo de la lógica de las normas para, digamos, mantener una salud estable, pero vamos a ser prácticos, colegas, que es que ya vale esto, que la gente se está acostumbrando a que estar de vacaciones es estar normal, y no, hay que estar currando, carajo, hay que levantar esto. Pues sí. ¿Vamos a cazar? Esto, ¿vamos a cazar o qué? Sí, vamos a... Empezamos cazando, venga, como si hemos abierto con el tema musical... Si te parece, que yo qué sé, sí, a mí... Sí, sí. Me parece muy bien. De este doblete de Blumhouse, sí, señor. Empezamos por The Hunt, La Caza. Es una película dirigida por Craig Zobel. Sí, señor. Que no sé qué otros trabajos tiene este hombre. Ahora, mira, me parece que tiene alguna serie de televisión, ¿no? Sí, yo he estado un poco metido ahí en su currículum esta tarde y es más un tío de la tele que le han reclutado para este proyecto de The Hunt. Y, de hecho, pues el señor Craig Zobel tiene registros en American Gods, Leftovers, Westworld o One Dollar. Así que me refiero que sí que está familiarizado, al menos, con el registro de género, lo cual yo creo que se acaba notando bastante en la película. Y luego tenemos, pues, a un señor llamado Damon Lindelof. ¡Oh, Lindelof! En el guión, junto a Nick Kurz, basándose en una historia del señor Richard Connell. Uh-huh. Y en el reparto, pues, claro, hay un nombre, que además yo creo que es el nombre más mediático. El reclamo. Que no sé si decirlo. Pues no lo digas, porque total... ¿Sabes por qué, no? Pues sí, no lo digas, mejor. Porque es un poco la sorpresa de la película. ¿Crees que si decimos el nombre nos lo cargamos un poco el final? Es una guindita que tiene la peli. Yo es creo una que guinda, ¿no? La peli se puede disfrutar igual sin saber ese nombre. Muy bien, pues entonces... Si te parece. Sí. Estoy completamente de acuerdo y lo vamos a obviar. Sí, porque además ya hablaremos del reparto actoral, pero es que claro, quitando este nombre, digamos, reclamo, el resto, a pesar de que hay nombres con mucha experiencia, no son a priori nombres excesivamente conocidos ni caras que estén muy gastadas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, completamente. Y no deja de ser una peli que es bastante atractiva, a priori y a posteriori. Me refiero a que la película da un poco lo que piensas que va a dar y te ofrece, pero sí que es verdad que pues todo ello sin un excesivo gasto en nombres populares, vamos a decirlo así. Así es. Bueno, la protagonista absoluta quizá es la que pueda sonar dilo, porque esta hay que decirla. Sí, no, la Betty Gilpin. Sí, señor. Que además a mí me ha sorprendido porque, aunque sé que tiene algún papel dramático, uh-huh. Pues a mí me sonaba más de algún papel a medio camino entre la comedia y cosas así. Ajá. Y bueno, realmente a mí me ha gustado mucho su papel en la película. Me ha parecido cojonudo. Me parece que ella es la salsa, el ingrediente principal de este plato de caza. Y, uh-huh. y a quien le a quien no le suene, pues esta mujer quizás ha tenido más bagaje también en algunas series, como la serie Glow, que creo que es de una... Es que yo la conocía porque Glow la veía a mi hija. Vale, pues y ella sale ahí. Sí. Y es una de las ahí, protas. Y entonces, claro, Glow es más una comedia, entonces sí. Por eso a mí el registro en que sale en esta serie, en esta película, pues claro, me parece tan alejado del personaje que hacía en Glow, que bueno, aunque salió en dos capítulos de American Gods. Sí, eso te iba a decir. Que por esa ligazón con el director, ¿no? Claro, en la primera temporada de American Gods se sale en un par de capítulos con un personaje relacionado con Mr. Shadow. Y además, quien haya visto la última versión, sin entrar a juzgar, de The Grudge, de La Maldición, si os acordáis de la pareja, quien haya visto The Grudge, de comerciales inmobiliarios que aparecen en la película, pues la chica rubia es ella. Para quien se acuerda un poco de ese pequeño pasaje, porque es importante de cara al desarrollo de la trama, pues es Betty Gilpin, la rubia comercial inmobiliaria de The Grudge. Simplemente uh-huh. por dar un guiñito cercano en el tiempo. Muy bien, pues luego hablaremos un poco más del resto del reparto, pero bueno, decir que esta película podemos decir que es un thriller de acción, sí. que tiene influencia diversa de varias películas de género, y bueno, intentaré hacer una sinopsis breve sin destripar mucho, vale. pero teniendo en cuenta cuál es el título de la película... Tampoco es que esté haciendo un spoiler. O sea, es que el título es un propio y mero spoiler, tal cual. Correcto. Un grupo de personas desconocidas entre sí, uh-huh. sin aparentes ligazones. Importante dato. Que de pronto despiertan en un lugar deshabitado, desconocido. Sí, un descampado. Y ven que son una presa. Ahí lo dejamos. Sí, tras unos momentos de confusión, digamos que se dan cuenta que... pues son el objetivo de alguien. Correcto. Y que están dentro de una especie de juego perverso, ¿no, Jordi? Que tiene que ver, pues eso, con el título de la película, con un juego de caza al ser humano, por decirlo sí, de alguna forma. Sí, señor. Y bueno, pues esto nos puede retrotraer pues a Blanco Humano, a películas... Tiene, como tú has dicho antes, algún aderezo también quizá de Hostel. Sí. Podría recordarte en alguna cosita Perseguido. Uh-huh. Bueno, tiene varios mimbres, pero en sí la propuesta está bien pensada y de alguna manera es muy comiquera. Yo no sé si realmente la historia de Richard Connell tenía que ver con algún cómico, con alguna novela y tal, pero la manera en que se pone... de alguna manera se expone en pantalla uh-huh. los acontecimientos, a mí me dan una visión muy comiquera de la película, me dan un relato de novela gráfica. Sí. Y entonces, pues en ese sentido, es muy, muy agradecida de ver si lo que quieres es disfrutar. Claro. Sin mayores pretensiones. Porque además, la película, encuentro que tiene un arranque brillante uh-huh. por su manera de jugar al engaño. Sí, está claro, o sea... Los primeros 15-20 minutos, la película juega constantemente con el espectador... A descolocarlo, un poco. A descolocarlo para que no sepa ni quién es el protagonista de la película, ni qué pasos va a seguir, ni qué circunstancias va a tener enfrente. Claro, ni cuáles son... Me parece brillante. Sí, ni cuáles son exactamente las reglas de ese juego, porque hay algunas reglas también. Sí, pero no las conoces hasta más tarde. Por supuesto. Y luego también ves que a lo mejor algunas elecciones de esos personajes no han sido tan casuales, uh-huh. etcétera, etcétera. Bueno, o sea, las casualidades, dice la gente más pragmática, que no existen. Está claro. Aquí yo, Jordi, si te digo la verdad, me lo he pasado bastante bien. O sea, me refiero que es una película que tiene momentos que son bastante frenéticos, otros que son un poco cabroncetes y oscuros, así en plan un poco duros, ¿no?, con algunos personajes, pero luego también es muy divertida si lo ves desde el punto de vista del humor negro, ¿no?, porque además, aunque te pueda sonar un poco a esos títulos de otros ejemplos de caza humana que hemos tenido en el cine y en las series, sí que al final, conforme van pasando minutos del juego, se nota que esta caza en concreto pues tiene también su personalidad propia, ¿no? Como caza, me refiero. Y también sí, tenemos, porque, no sé. Porque además sabe desvincularse precisamente porque no tiene filtro. No le hace ascos a la casquería y a la exhibición más impúdica de lo que es la violencia explícita, la desmembración, sí, la sangre, las vísceras y lo que tengas que poner en funcionamiento. Uh-huh. Y por eso a mí me parece tan tan comiquera, ¿no? Me parece, porque es una película que, a pesar de la gravedad de los hechos que narra, porque sí, si te pones a analizar, son realmente muy feos. Es algo brutal, nunca se llega a tomar demasiado en serio a sí misma. Bueno, sentido, al final se pone un poquito así, en plan estirada, sí, un poquito, ¿eh? Se pone estirada por el concepto social que, de alguna manera, porque parece que ahora sea necesario que todas las películas tengan una parte de crítica social, de alguna manera, ¿no? O sea, no sé, se ha establecido y no me parece mal. No, a ver, siempre ha habido en el género una coartada social. Lo que pasa es que incluso en el cine de terror, zombie o de ciencia ficción más descacharrada, siempre también tienes tu había, sí, siempre sí, tienes tu coartada ideológica un poco ahí. Incluso en las películas de Romero, ¿eh? Tal cual, hombre, es que Romero era un... Hay mucha carga ideológica ahí, quien la quiera ver y quien quiera hacer esa lectura. Me refiero que si quieres hacer solo la lectura del entretenimiento o de la experiencia en sí misma del miedo, del terror y de la tensión, pues vale, pero si quieres también, digamos, pues debatir un poco a nivel político, social y filosófico incluso, pues las pelis de Romero, vamos, son para generar debate máximo. Y The Hunt tiene ese rollo también, sobre todo vamos a decir que la resolución es especialita en la película, porque esta película tiene una resolución como todas. Sí, no, claro. Y pero yo lo que me refería es que ese mensaje o esa carga social no perjudica en ningún momento el entretenimiento. Para nada, no, es que no están reñidos. Un poco lo que pasaba con Shaun of the Dead. Por ejemplo. Tenía una bueno, era una sátira sobre lo que se estaba convirtiendo la sociedad, brutal. Pero eso no le quitaba pues ni un ápice de divertimiento a la función. Pues con The Hunt pasa un poco lo mismo. Ahí está la cosa. Yo, si te digo la verdad, aparte de esas referencias que hemos dicho, se me ocurre otra, ahora que citas una película pues británica como Shaun of the Dead, yo me acuerdo también de, por ejemplo, de Desmembrados, que su título original era Severance, y que es una película que también pues por la temática podría tener bastantes elementos comunes con esta The Hunt. No sé si te acuerdas tú de ella, del Christopher Smith. Yo creo que no la he visto. Vale. Bueno, pues esta película también pues trata sobre un grupo de, en este caso, de miembros de una empresa que hacen un retiro de estos de fin de semana para unir las sinergias humanas entre el grupo de empleados, y acaba pues en otra cosa muy diferente. Entonces, me refiero que por la temática y por las condiciones que se dan tanto en Severance, Desmembrados, como en The Hunt, yo las veo ahí pues que tienen sus cositas en paralelo también dentro de las cosas guapas que tienen las dos. ¿Severance la llegaste a comentar en esa audiencia o no te suena? Sí, porque yo esta la vi en festival. Es una peli de 2006... Y uh-huh, posiblemente la hayamos comentado, pero no sé si en 2006 hacíamos... No, seguramente no estará eso, desarrollada la referenciación, exacto. Entonces, sí, Quizás esto demuestra, Jordi, que de un tiempo hacia atrás en Sin Audiencia, pues quizás nos queda un trabajo extra de documentación. No, y de volver a escuchar programas viejos para taguearlos. Yo tengo muy claro que algún día se tienen que subir los 250-300 primeros programas que están por ahí, que creo que los reunimos casi todos, los tenemos por ahí salvados, pero no están subidos y no hay manera de bajarlos. Se pusieron, se agruparon, me acuerdo, en archivos zip de 50-50 o de 100-100 y estuvieron a disposición de la gente durante un tiempo en Megablog para descarga, pero Megablog desapareció. Claro. Y además no están referenciados, ni se sabe lo que se habló en cada... O sea, que sería una labor bastante ardua de escucharlos, ver lo que se habló en cada programa, datarlos, colgarlos y ponerlos a disposición. Pero no tenemos tiempo para vivir nuestra vida, imagínate, para hacer arqueología de Sin Audiencia. Bueno, quizás tomaremos, o no sé si se dice tomar, bajo nuestro manto algún becario o becaria y le encargaremos este trabajo, que también podría... Necesitamos becaria animoso con mucho... con mucho empuje y con muchas ganas de escuchar audio. Está claro. Bueno, pues estamos pareciendo demasiado a esa gente. Sí, no me quiero parecer a esa gente, sinceramente, Jordi. Era un comentario irónico como la mayoría de los que hacemos en este programa, en el que la ironía pues siempre la tenemos presente. Estábamos hablando de The Hunt, de la caza, de una película en la que pues unos humanos cazan a otros humanos. Por una oscura razón, porque todo hay una razón. Podría ser una razón que es simple divertimento, porque a veces esto ha ocurrido en algunas películas de caza humana, pero aparte aquí hay un trasfondo extra y que es, digamos, el punto un poco, vamos a decir, no sé si polémico o de debate en el que puede dar lugar el argumento de esta película. No sé si estás de acuerdo con esto o si a ti no te ha parecido que haya tal punto de debate. Me refiero sobre todo con la motivación de estos misteriosos cazadores. No, porque además no nos ha de pasar desapercibido que esta película sale a la luz en una época en que el presidente de los Estados Unidos es un señor que se llama Donald Trump. Ya te digo. Entonces, bueno, pues... ¿en qué se ha convertido el sueño americano? En una fucking pesadilla. Pues... entre otras cosas. Yo creo que, de alguna manera, la película eso lo deja muy patente. Y aparte también, Jordi, lo quería comentar, el tema de este punto de debate que tiene, pues eso, la motivación de los cazadores, que está relacionada también con la parte final de la película en sí misma y de la que no vamos a destripar un pelo, pero sí que hay que dar un par de notas, vamos a decir, biográficas de la película o situacionales, y es que esta película, que finalmente se ha acabado estrenando pues justo antes de la pandemia, a mediados de la primera quincena del mes de marzo de 2020, pero tenía previsto su estreno a finales de septiembre del año pasado. ¿Y por qué no la estrenaron en septiembre del año pasado? Pues porque justo cuando se iba a poner esta película en cartelera en su país de origen, los Estados Unidos, justo se produjeron dos matanzas casi seguidas, la de Dayton y la de El Paso, que ocurrieron en el mes de agosto anterior. Entonces Universal, que es la dueña después en cuestiones de distribución de Blumhouse de este título, decidió que no podía poner esta película en el cine cuando otros en el mundo real se habían dedicado a cazar gente. Para que veas tú cómo son las cosas en el mundo y en el país de Donald Trump. Pues imagínate. Es esperpéntico, imagínate. O sea, eso sí que pone los pelos de punta y no la película en sí misma. Pues claro, si es que al final... toda esta gente que está en el poder vive de la publicidad y del control de medios y evidentemente cualquier nota discordante lo que hacen es taparla, ¿no? Sí, o aplazarla. O aplazarla, sí. Bueno, y si no recuerdo mal, en Spider-Man la escena de las Torres Gemelas. Bueno, ese es un clásico. Se hicieron quitar, ¿no? Ahí está. Sí, porque se rodó antes de que ocurriera el episodio del septiembre de 2001, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues ahí se vio hubo una tijera mutiladora que pues eso le quitó un poco la la gracia de una escena vistosa en su defecto, que también jugaba con la pero pues, además con el medio, ¿no?, de la ciudad. Sí, claro, si es una escena rodada antes de que pasara nada, pues no sé. Bueno, pero para no herir sensibilidades, lo que hablamos antes de que prefiero no herir tu sensibilidad, pero luego te mete un tiro en la cabeza. ¿Y qué haces? Entonces, en todas las películas anteriores, las películas de que sale Nueva York de Woody Allen, hay todas las películas que han salido con las Torres Gemelas por alguna cosa, las tienes que borrar digitalmente. O sea, ¿cómo va eso? Pues no les des ideas, Jordi, por si acaso. Ya, pero quiero decir, no sé, en fin. Sí, nos estamos yendo un poco. Luego también he encontrado por gente que también le ha sacado a la película algún nexo de unión, porque ya decimos que, aunque tiene, como bien has dicho, la película una identidad propia, y además la va ganando y desarrollando durante el metraje, pues también tiene puntitos de los Juegos del Hambre y puntitos de La Purga, quizá. Hombre, sí, algo de eso hay también, igual que como tenía de Hostel, aunque es de forma indirecta, pero de estas también tiene, claro, sí, es evidente. Pero bueno, es lo que dices tú, que a pesar de que puedes ver reminiscencias, influencias o lo que quieras ver, la película avanza por su camino, tiene su identidad y... Es sorprendente. Es sorprendente, tiene varios giros y está muy bien. Y nos da... Muy bien, es muy disfrutable. Nos da al menos, Jordi, a nivel visual, estético y de disfrute de marrano en barro, como el cerdito que aparece en el cartel y en la película, un par de escenas que me parecen... vamos a decir, de lo mejor que estamos viendo en este 2020 medio confinado, medio confitado. Y vuelvo otra vez a la canción con la que hemos empezado la charla de esta tarde en Sin Audiencia para decir simplemente muy crípticamente que una de esas dos escenas maravillosas es la, voy a querer pensar que va a ser famosa escena, larga escena de la gasolinera. Las gasolineras, esos lugares donde nunca pasa nada y donde todo parece normal, pues tienen mucha chicha las gasolineras, ya lo hemos dicho aquí alguna vez y lo diremos más veces. Y luego hay otra escena que vamos a llamarla la escena de la cocina, ¿no? La escena de la cocina también, pues también es bastante destacable, es una escena con mucho sudor y mucha sangre, me refiero que es... Un empoderamiento femenino brutal, ¿eh? Por todos los lados, o sea, es que no hay otra cosa más que empoderamiento condensado en la escena de la cocina. Yo creo que es una revelación esa escena, aunque si nos ponemos a hacer un poco de memoria, también se nos va a ocurrir alguna escena de situaciones parecidas. A mí se me va a una película de tu amigo Quentin. Pues igualmente. A veces, Jordi, a veces pensamos demasiado igual, tío. No sé yo si llevamos haciendo esto juntos demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Pero sí, es verdad. Si pensáis en una escena de cocina, vamos a decir, de una película de Tarantino, pues igual se parece ligeramente a la escena de la cocina, aunque con otros matices y otros registros. Sí. Y además aquí la escena la han explotado mucho más y es bastante más larga. Jordi, en cuanto a longitud, yo creo que la escena de la cocina es como si fuera una escena de John Wick. Sí, prácticamente. Tal cual. Uh-huh. De estas de que te dura, sí. Ahí usted, sí, pues no acaban. Cuando entran en el Museo de las Armas, una escena sí, de esas. Algo de esos, pues así sí. Que dices, bueno, tenía ganas de ir a mear, ya no puedo ir a mear. Ya me tengo que esperar un rato que te cagas. Recreación sí, y... Sí. Últimas consecuencias. Explicitud, te meto con todo lo que tengo a mano y bueno. Agotamiento, porque de ir, cuando ya no puedes más todavía tienes que sacar puertas de flaqueza para impedir acabar allí mismo, ¿no? Claro, y aparte lo que hablamos también muchas veces, que es que a veces las muertes que se producen en las series y en las pelis por arma blanca son demasiado rápidas para un gusto real si comparáramos esa acción con sus, digamos, consecuencias en una agresión real. Y quizás aquí en esta escena de la cocina pues es más realista que otras veces. Claro, es que tú tienes la prueba en la vida real, en que sobre todo sabemos la afición que tienen en los países asiáticos a las armas blancas. Sí. Y entonces lees esas noticias, Filipinas, Indonesia... cualquier país de estos, la apuñalan 16 veces y sobrevive. Claro. Si le dan con un machete 20 cortes, sobrevive. O sea, claro, es que el cuerpo humano, para desangrarse, realmente han de ser heridas muy profundas y te han de tocar algún órgano vital. Entonces, realmente el aguante del cuerpo humano es que es brutal. Sí, digamos que si no te tocan alguna de esas tuberías de sangre que tenemos, correcto, unas cuantas... En la aorta, tengo que una arteria, tengo que una cosa así, pues la, claro... La del muslo, muerto, que también, ¿no? Es, pero muy fuerte también. Y, sí, bueno, sí. Pero evidentemente, lo que decimos, si te van pinchando y bueno, pues hasta que te desangras, todavía tienes que apretar. Bueno, pues aún puedes meterle al otro en la escena un poquito más. Y si tienes a mano algún cauterizador, pues... Ya, bueno, entonces ya es que es como si te hubiera tocado un premio en el argumento, pero bueno. Es como cuando John Rambo se ponía la pólvora de la bala y ¡buah!, se la acababa, ¿no? ¡Qué machota de tía! ¡Qué grande! Grande y machote. Bueno, pues que sepáis, supongo que lo estáis deduciendo de nuestras palabras y de nuestros comentarios, que The Hunt pues se disfruta, por mucho que pueda ser una película que no es especialmente original. Es buena en lo suyo, hace bien lo que dice que quiere hacer, y no sé, a mí al menos pues me hizo pasar, cuando la vi, creo que fue el viernes por la noche pasado, pues un viernes por la noche, pues como si hubiera salido también ahí a pegarme con tres o cuatro de algún bar. O sea, así te lo digo, Jordi. O sea, una película de estas que te deja el cuerpo en acción, que te pone la adrenalina para arriba, ¿no? Sí, señor, pues no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que... Ya... Yo creo que le hemos dado bastante cerita a The Hunt, a La Caza, y que es bienvenida pues a este programa de Sin Audiencia, y es un título de los que pues merece la pena comentar en este nuestro programa. Pues sí, y luego tenemos por otro lado pues El Hombre Invisible, que ¿otra aquí, vez? Sí, bueno, pero no sé si os acordáis que hubo una propuesta de la Universal de hacer un resurgimiento de sus clásicos. Sí, yo me acuerdo. Y empezó con La Momia. Sí, se quería llamar, ¿cómo se llamaba, Jordi, aquello? Dark Universe. Correcto. Y entonces, bueno, tuvimos a Tom Cruise con La Momia y tenía que ser, si no me equivoco, el señor Javier Bardem, Frankenstein. Y, uh-huh. Bueno, hubo muchos nombres famosos ligados a los personajes más icónicos de la Universal. Sí, señor. Pero la apuesta de La Momia del señor Tom Cruise salió tan mal, fue tal fracaso. Salió fatal. Que la Universal se arrepintió de todo. ¿Y qué hizo? Pues lo dejó todo en stand-by, sí. Lo metió en la nevera y... Menos mal que no dio el botón de delete, porque nos hubiéramos perdido alguna cosita después. Claro, entonces dijo, hostia, ¿qué tenemos? Pues tenemos estos artesanos del terror, estos señores de Blumhouse, que parece que la aciertan bastante, que tienen un porcentaje de éxitos bastante bueno y además con unas producciones modestas, con unos presupuestos ajustados, que luego el resultado que dan en taquilla y en carrera en plataformas de televisión y canales de streaming y tal, hostia, pues es una carrera comercial jugosa comparado con el gasto que tienen. Pues sí. Vamos a encargarle a esta gente que nos hagan algo con El Hombre Invisible. Total, ya teníamos un pre-guión, un poco de pues eso de preproducción, ¿no? Pues vamos a que lo reciclen y que hagan alguna cosa, ¿no? A ver estos. Y entonces, bueno, pues los de señores de Blumhouse cogieron al señor Leigh Whannell, que si os acordáis es el señor que dirigió Upgrade, que tanto nos congratuló hace un par de años. Sí, si lo queréis buscar, Jordi, o sea, este sí que me lo he apuntado, lo tenemos comentado en el Sin Audiencia 806. Mira, fíjate. Hace casi 90 programas de aquello. Sí, sí, justo cuando empezábamos la centena de los 800. Ahí está. Pues ahí estaba el señor Leigh Whannell con su Upgrade. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues basándose de una manera muy libre en la novela de H.G. Wells, el señor Leigh Whannell no solamente la dirige, sino que también la guioniza. Yo creo que hace dos apuestas muy buenas en la película. Una es el señor Benjamin Wallfisch para la música. Sí. Yo creo que el score está muy bien aprovechado en la película. Y para mí la acierta totalmente con la protagonista. Una Elizabeth Moss, que ya lleva tiempo en estado de gracia. Y que, bueno, la gente pues la conoce del cuento La Criada como serie, de otras, uh-huh, de otras películas también que ha llevado a cabo. Y bueno, pues Elizabeth Moss aquí yo creo que es la que lleva todo el peso de la función, ¿no? Sí, si en la otra peli en The Hunt teníamos a Betty Gilpin, aquí en The Invisible Man es la Miss Elizabeth Moss, sí señor. Y bueno, ¿qué tenemos en El Hombre Invisible? Pues aquí volvemos un poco como pasaban de Han con el tema de crítica social. Bueno, aquí, pues aquí más impactante y más desde el minuto uno, ¿no? Podemos correcto, decir. Aquí es una crítica social al maltrato, lo que dices tú, desde el minuto uno hasta el final. Uh-huh. Al maltrato femenino, ¿no? Evidentemente. Sí, violencia de género, vamos a decir. Violencia de género, sí. Y bueno, pues entonces, vamos a decir que al carácter del Hombre Invisible, del relato de Wells, aquí se le da un componente de ciencia ficción y de tecnología, que yo creo que está bien aplicado, porque de alguna manera hace que no vuelvas a caer en la misma historia de siempre. Hombre, digamos que, Jordi, y con esto supongo que tenemos que andar con un poco de cuidado, porque es la sorpresa importante que hay en la película, ¿no? Que pues bueno, el componente tecnológico, tampoco hemos dicho nada. No, por eso, si me parece correcto, me refiero a partir de ahora. Y que sí, me refiero claro. Que es un poco el punto, digamos, de gran diferencia que hay con otros registros en el pasado del Hombre Invisible, ¿no? A eso me refiero, que es, para mí es una variación que le aporta, por un lado, originalidad y por otro lado, le da mucho juego visualmente. Aunque no es una película con gran presupuesto, los efectos digitales son más que correctos. Sí, son muy correctos y además vamos a decir que se usan solamente en el momento adecuado y no se van desperdiciando a lo largo de toda la película. No, porque es una película con una gran carga dramática y entonces aprovechan pues a Elizabeth Moss pues para que lleve y cargue sobre su espalda con todo el peso de la película. ¿Decimos un poco de sinopsis o qué, si te parece? Sí, bueno, pues Cecilia, que es el personaje que interpreta Elizabeth Moss, decide una noche, que esto es el minuto uno de la película, sí, huir de la casa donde vive con su marido, que es un maltratador. Y esa huida va a tener consecuencias. No voy a decir cuáles, pero bueno, esa huida va a tener consecuencias. Ya no aguanta más, decide irse de casa de su marido en medio de la noche y a partir de ahí pues empieza a desarrollarse la trama de la película. Aquí la película juega muy bien las cartas, las bazas de dejar sola a la protagonista con lo que ella sabe, pero que es tan increíble que nadie la cree, incluida familia, amigos, policía, en ese sentido, sí. Policía, ya, claro, evidentemente la policía es la última en creerse cualquier tema que se salga de lo común, ¿no? Ahí está. Entonces, cuanto más excéntrica o rara se vea tu explicación, menos te van a creer, ¿no? Sí. Entonces, claro, es aquello de qué pasa cuando todo el mundo se piensa que tú estás loco y tú sabes a ciencia cierta que no lo estás, ¿no? Pues sí, eso lo plantea problema, ¿no? Perfectamente la película y de hecho, pues vamos a decir solo como complemento que esta mujer que huye de su pareja, Cecilia, pues su en teoría pareja, su en teoría novio, pues es un tipo que es una mente maestra dentro de un campo tecnológico muy concreto, y es un tipo que es muy brillante como científico, ha ganado mucho dinero, es, vamos a decir que es millonario por cómo parece que vive en la casa en la que viven en común, pero claro, pues es un controlador, es un acosador, es un tipo que piensa que Cecilia es de su propiedad y bueno, pues eso desencadena desde el minuto uno los hechos de El Hombre Invisible. Quizás como diferencia con otros títulos, Jordi, que han tomado este personaje de la ciencia ficción clásica, es que quizás aquí tenemos prácticamente siempre el punto de vista de un personaje que no es el propio hombre invisible, lo cual también quizás eso nos ayuda un poco también, aparte de empatizar con la huida, Cecilia, y con sus problemas con su antigua pareja, también nos ayuda como espectadores a meternos en el pellejo y en la sensación de temor y miedo que Cecilia va experimentando con sus hipótesis sobre lo que ha pasado con su pareja a lo largo de la película. Sí, uno, porque además yo creo que es la gran baza, esto, lo que dices tú, que este hombre invisible se vea bajo el prisma de una persona que no es el hombre invisible, sino que teme el acoso de este hombre invisible, hace que lo que es la tensión sea mucho más grande en pantalla para el espectador, porque de alguna manera tú te identificas con la víctima. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es el mayor miedo a que se te produzca un ataque? No ver a tu adversario. Claro. Sí, totalmente. O sea, quiero decir que es la incertidumbre mayor dentro de la certidumbre de que te van a atacar, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, es un poco lo que pasa, ¿no? Con el enfoque de la película. Sí, señor. Y aparte también, Jordi, a mí me gustaría comentar al respecto que, aunque la película se llama The Invisible Man y evidentemente tenemos un hombre invisible en la trama, o sea, eso no hay duda, no penséis que es un farol de título, que sepáis también que la tensión narrativa que el señor Wannell pues va orquestando a lo largo del argumento, digamos que no acaba de explotar a nivel visual el personaje del famoso hombre invisible hasta que llegamos más o menos al tercio final. Me refiero que durante un buen trozo de película vamos a estar viendo cómo Cecilia pues realmente tiene esas dudas tan razonables de que su pareja no la está acosando de una forma en la que es una forma poco habitual y no la creen las autoridades, pero aparte este lapso, digamos, de película sin ver al temible, en este caso, hombre invisible, pues es utilizado este factor por el señor Wannell para darnos un montón de escenas de tensión bastante alta a nivel de suspense, a nivel de incertidumbre de los personajes, y en esto también entra un poco el papel que hablabas tú antes un poco, Jordi, que destacabas de la banda sonora, porque tenemos muchos planos en esta, digamos, en la parte primera y central del hombre invisible, en los que ella piensa que está acompañada por alguien en la escena, y lo que vemos es un plano vacío de personajes y una música que te pone los pelos de punta. Correcto. Entonces eso hace que el espectador o espectadora se sumerja, ¿no?, en ese ambiente de incertidumbre, de intuir de que estás acompañado en una habitación con alguien más y que pues realmente no sabes si está o no está, pero joder, con esa música que están poniendo, ¿cómo no va a estar? ¿Sabes? O sea, es que me refiero que ahí es donde juega también un poco el saber hacer tensional de Lake Wannell, que me refiero que a nivel de dirección, pues quizás tiene algunas cosas, o incluso el guión, que se le pueden achacar y se le puede sacar punta, porque de hecho no es una película perfecta, también lo decimos, tiene sus posibles puntos de flaqueza argumental y situacionales, pero sí que es verdad que Lake Wannell juega muy bien esas cartas de incertidumbre, de tensión, de suspense, de espacio vacío, y no te da una sensación, digamos, de, podríamos decir, de posible aburrimiento, sino que realmente te hace acogotarte como espectador mucho más, ¿no? No sé si esto también lo has acabado un poco valorando tú. Sí, yo creo que es lo que mejor lleva la película, es uh-huh. irte acrecentando el suspense y la tensión hasta los momentos en los que explota el clímax, sí. Que a veces lo esperas y no pasa, y a veces cuando no lo esperas pasa, ¿no? Ahí está. Que es un poco jugar con el espectador. Yo en este sentido encuentro que la función está muy bien llevada, además de una manera muy elegante, muy con algunos giros que no te los esperas en unos momentos dados, pero encuentro que, como bien dices tú, hay dos cargas que tiene la película, a mi modo de ver, que por un lado es la duración, sí. Reitera alguna escena que yo creo que no es necesario, porque de alguna manera te hace lo mismo que te ha hecho 10 minutos antes, uh-huh. y a lo mejor, pues haciéndolo solo en una escena, pues dejas la película en vez de en 2 horas, en 1:40, en 1:30 y es mucho más ágil. Uh-huh. Y la otra es lo que dices tú, tiene un problema de guión. Si tú vas a entretenerte a la película, te dejas cautivar por la actuación de la Elizabeth Moss y entras en la película y la disfrutas, harás caso omiso de esos agujerillos de guión. Uh-huh. Pero si no, sobre todo en el papel de Adrien, sí, tienes cosas que no te acaban de cuadrar. Digamos, o sea, que Adrien es el científico. Para el científico. Sí. Una personalidad como la de científico, un tío tan clarividente, tan excepcional en su campo. Mente maestra. Y tan cuidadoso y ordenado y tal, pues luego ves que hay algunas cosas que no casan con el perfil de la persona que te han planteado en principio que es ese personaje, ¿no? Ya. Entonces, sí que es verdad que hay gente que cuando ve esas cosas se puede ir de la película, puede decir, hostia, no me hagas esto porque no comulgo con ruedas de molino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo, aun dándome cuenta de esas cosillas, pues yo me he dejado llevar por la película y me lo he pasado muy bien. Sí, pero yo sí igual, que es verdad, ¿no? Sí que es verdad que entiendo que haya gente que estos temas le saque de la película. Es respetable. Sí, y aparte también a mí me ha gustado ya más a nivel ya de concepto, ¿no? Que el Leigh Whannell lo que hace también un poco es, digamos, saber con quién está jugando a nivel de categoría de espectador, vamos a decirlo de alguna forma. Y es que los posibles sustos manidos a los que ya el espectador de género pues está sobre expuesto y ya se lo sabe de memoria, aquí él un poco huye de esos registros fáciles, ¿no? Me refiero que en momentos en los que debería haber un susto o que la protagonista mira hacia un lado, pero sabes que en un momento dado, si fuera otra película, en el lado, ahí vendría el gato. En el lado contrario vendría el no sé qué, sí, pues aquí un poco el director juega un poco a romper esos tópicos y... Claro. Y en un momento dado, pues claro. Cuando te lo esperas no lo da y cuando no te lo esperas no lo da. Ahí está la cosa. Digamos que te desconcierta un poco como espectador de género, lo cual pues también es interesante a nivel de registro, ¿no? Sí, señor. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Guay. Yo creo que es uno de los puntos fuertes y bueno, el evidentemente al hablar del tema del maltrato, hay un empoderamiento femenino también en el personaje de Elizabeth Moss que es súper potente y más con un final que yo, es un final que lo he visto más abierto de lo que lo ve la gente. ¿A ti te ha pasado igual? Hombre, yo lo veo, o sea, piensa que a mí los finales abiertos me chiflan, entre otros tipos de finales. Hay gente que no lo ve abierto ese final y yo lo veo, no abierto, lo veo, una autopista adelante. Bueno, yo creo que pueden hacer lo que les dé la gana. Sinceramente, y estamos hablando de Blumhouse, de un tío, el director en este caso, que por cierto es actor también, que ha hecho más cosas de actor que de director, pero que puede servir un poco de orientación. En su momento también dirigió Insidious 3. Me refiero que es un tío acostumbrado a las entregas, que pues vete tú a saber, Jordi, pues yo no te digo que no, sinceramente. Yo lo veo, o sea, yo lo veo factible, lo del final abierto. Y además te digo otra cosa, Leigh Whannell, cuidado con él porque yo creo que él es americano de origen, ahora no estoy seguro si es americano o a lo mejor es australiano. Yo creo que es australiano, pero bueno. Pues australiano, o sí, quizás... Hubierais venido de las antípodas, sí, ¿no? Sí, y esta película está, a pesar de que tiene una estética yankee, está rodada en Australia, que yo soy el típico capullo que se queda al final de los créditos para mirar dónde han rodado la puta película. Localizaciones, ¿no? Sí. Eso lo hacen mucho por tema de presupuestario y claro. Ya lo sabemos que... Sí, pues no sé si hay, a pesar de ser... Sí, no, Melbourne, Australia. Pues bueno, ya está. Pues Leigh Whannell, con todos esos componentes tecnológicos que está metiendo sus películas, tanto en Upgrade como en El Hombre Invisible, le puede coger así un poquito la horma a Charlie Brooker, al británico Charlie Brooker, sí. Pues en Australia y en Estados Unidos, ¿no? No sé, yo lo veo, o sea, a mí Upgrade, o sea, a nivel, digamos, de concepto de ciencia ficción, me parece, o sea, a muchos niveles, pero en cuestiones de tema tecnológico me parece brutal, y la actualización que hace del Hombre Invisible con con ese giro conceptual que tiene el personaje en su condición dentro de esta nueva versión, pues también me parece súper original. A ver, tampoco se le pueden dar muchos giros de ese tipo a un personaje como el Hombre Invisible, pero está bien buscado. Porque le aporta una novedad que yo creo que de alguna manera le hacía falta. A pesar de que es un personaje recurrente en el cine, tampoco te pienses que ha habido tantísimas películas del Hombre Invisible. Si empiezas a juntar alguna serie de televisión y alguna parodia y tal, sí. Pero si te vas a lo que fue el Hombre Invisible de la Universal del año 33, ¿no? La película que protagonizaba Claude Rains, que ¿no? me chifla. Es una de las pelis que más me ha acojonado nunca. Y eso que no es de terror, en teoría. En teoría, sí. Además dirigida por el James Whale, el que también dirigió, si no me equivoco, la novia de Frankenstein, por ejemplo. O sea, era uno de los habituales de la Universal, y también la del Dr. Frankenstein antes, con el Boris Karloff. Y luego, ya más recientemente, que claro, yo la tengo bastante reciente, pero han pasado 20 años. Sí, señor, yo lo vi el otro día. Claro, hubo una adaptación desde nuestro queridísimo Paul Verhoeven. Grandioso. Que también tenemos que decir que le salió así. Bueno, le salió atrevidilla. Las cosas como son. Atrevidilla. Con música de Jerry Goldsmith. Y que bueno, que nos traía a dos de las superestrellas de los años 80, que eran Kevin Bacon y Elizabeth Shue, con el Josh Brolin por ahí también, y bueno, que la película no acabó de ser lo que de alguna manera esperábamos. A mí la verdad es que, siendo Verhoeven y con Kevin Bacon, me decepcionó un poco. No la he vuelto a revisar, también te lo digo. Quizás fue un... Yo es que no sé hasta qué punto esta peli, no sé cuánto tuvo de encargo para Verhoeven, digo, o cuánto fue un poco de, pues, Verhoeven ya tiene, digamos, cierta, vamos a decir, mejor fama por títulos anteriores a Hollow Man, y quizás aquí pues acaba pagando un poco ese un poco desprestigio, ¿no? Pero yo no la recuerdo, primero, para nada una peli que no disfrutara, y de hecho me acuerdo de algunos puntazos que tiene especialmente perversos Hollow Man. Y además unos efectos digitales, unos efectos especiales bastante dignos, ¿eh? Sí, piensa también que aquí sí que tenemos pues un hombre invisible como el clásico en blanco y negro de la Universal, y cumple con esos patrones de personaje, a diferencia de la versión esta de 2020, y joder, pues que son unos efectos digitales. Yo me acuerdo, no sé, creo que es en esta, que igual también me bailan los recuerdos, pero hay una escena en la que hacen desaparecer en uno de los primeros experimentos en la peli a un gorila y se empieza a desvanecer, digamos, de la piel hacia dentro del cuerpo. No sé, creo que era en esta película donde salía. Si no, será en otra. Igual me estoy equivocando. Y que vamos viendo cómo el gorila se va... Eso, va desapareciendo primero la piel, luego vemos, sí, luego lo vemos en músculos, luego el aparato circulatorio, luego los órganos internos, y al final desaparece. O sea, espectacular. Yo la vi en su momento esto y me dije, joder, si esto es una puta lección de anatomía ahí, digamos, comparada en el cine, ¿no? Y aparte, pues eso, con ese argumento también, pues cabroncete un poco, heredero también del Hombre Invisible en blanco y negro, de el científico que pierde su salud mental debido al alcance de sus descubrimientos, ¿no? Un poco, que es un poco la temática clásica, al menos, del Hombre Invisible. Yo la tendría que revisar, porque además pienso que aquí también hubo un fuerte problema de guión, ¿eh? Yo creo que la película es muy cliché en todo lo que pasa presuntamente yo creo que el problema que tuve con la película fue más a nivel de historia que no por la interpretación, los personajes, la sonora y todo esto, que creo que hombre, a priori son todos nombres pues con un bagaje solventes, ¿no? Sí, señor. Sí, solventes. Bueno, yo como dato curioso diré que no me preguntéis por qué, pero la tengo. Tengo copia en VHS de Hollow Man. yo qué sé, cosas que pasan en la vida a veces, no me preguntes por qué. Supongo que porque la vi barata en un rastrillo o en un mercado de las pulgas en su momento. Ahora te hago yo la pregunta, ¿tienes VHS para verla? En casa de mi señora madre sigue habiendo un VHS que funciona. Bien. De hecho, pues bien, no bien. Tengo muchos tesoritos en VHS originales, porque la mayor cantidad de material que tengo es grabado de diferentes cadenas de televisión y grabado en casas de amigos de la época, pero sí que tengo, no me preguntes por qué, repito, una copia original en VHS de Hollow Man. Y bueno, yo qué sé, eso me hace pensar que quizás pues la peli en su momento no me dejó de desagradar, me agradó en su defecto y por eso pues me la compré en VHS, a pesar de ser el año 2000, ¿eh? Pero bueno, así andamos con la tecnología. Pues bueno, no sé si quieres decir alguna cosita más del Hombre Invisible. No, simplemente que la gente le dé una oportunidad, quizás, pues eso, la película se puede parecer a otros títulos que no tienen nada que ver con la ciencia ficción, como Durmiendo con su enemigo, por el tema de, digamos, de tener el enemigo en casa, ¿no? Con esto de la violencia entre las parejas y la violencia de género y tal, pero que me parece que el señor Wannell ha hecho un reciclaje muy original y muy actual de un concepto tan clásico como es el Hombre Invisible, lo cual me parece pues más que bien. No sé cómo les quedó La Momia en su momento a los del Dark Universe, pero quizás lo que deberían haber hecho es haber fichado a gente como Leigh Whannell para haber empezado este universo que al final se fue al carajo. Pero bueno, de todo se aprende en la vida también, Jordi. Pues ¿tú la llegaste a verla, por cierto? La tengo pendiente y, bueno, visto lo visto, pues no sé, algún día tendremos que hacer algún rollo, una revisión histórica, ¿no? Como decir, No sé si hacerte pasar el mal rato, ¿eh? Bueno, pues tú la llegaste a ver, por fail, eso. Muy fail, sí, yo la llegué a ver y es vale. Poco recomendable. Bueno, yo es una, que... Una patraña. Y mira que he dicho veces que normalmente el Tom Cruise, en los proyectos que se mete, son normalmente de bien para arriba o incluso notable. O sea, puedes tener más afinidad o menos con este señor y con sus creencias cientológicas y con todo eso. Pero es un tipo que se toma muy en serio las películas que hace y es profesional, en el sentido de que es un actor que lo que hace lo hace a conciencia. Y en ese sentido, a mí, en general, pues cuando veo una película del señor Tom Cruise, ya sea ya Richard, ya sea Misión Imposible, normalmente es algo, incluso la parodia esta que hizo con la Cameron Díaz, pues sales entretenido y sales contento, ¿no? O la del Día de la Marmota de las tropas espaciales, ¿no? Sí. Y con La Momia es que no había por dónde cogerla, para decirle, chico, ¿qué es esto, no? Ya, yo sí, si por alguna razón la hubiera llegado a ver es porque me interesa mucho la trayectoria de Sofía Boutella, pero está claro que todo el mundo también hace a veces productos fallidos, ¿no? Y incluida pues gente que tiene una trayectoria impecable en el género. Pero bueno, esto pasa a veces. Algún día, yo qué sé, no te digo yo que no la vea, pero uf, váyatela, Jordi. con lo que tenemos encima para ir rescatando cosas como La Momia, pero bueno, nunca se sabe. Yo siempre dejo esa puertita así un poco entreabierta porque no deja de ser un personaje clásico y, bueno, quizás un registro fallido, pero bueno, yo qué sé. No te digo ni que sí ni que no. Pues nos estamos quedando con poco tiempo, ¿no? Pues hostia, si te digo la verdad, o sea, me estaba dando cuenta ahora, digo, mierda, pues si me faltaban antes 20 minutos y ahora no falta nada. Nos queda poquito tiempo, Jordi, no sé si... Vale, lo digo porque tanto Jojo Rabbit como Hotel Artemis se merecen más espacio. Quizás unos minutillos más, sí, podríamos correr mucho y tal, pero bueno, no sé. Mira, vamos a hacer aquí en directo estas cosas que siempre decimos, que intentamos cumplir, a veces lo hacemos y a veces no. Vamos a hacer un intercambio. A ver si tú para la semana que viene te puedes ver Jojo Rabbit y yo me puedo ver Hotel Artemis. Sí. Me parece una postura, House, pero otro doblete. Una postura razonable, tío, y además que en estos momentos en los que lo más interesante a nivel, vamos a decir, de entretenimiento y de cuestión cultural que puedes hacer en tu casa, aparte de leerte un libro, jugarte entero un videojuego de la primera y la última pantalla o ver series, es también ver películas. Y ya sabes que a mí, si de normal, pues veo, intento ver lo máximo posible, pues ahora que estamos en el confinado, que no el confitado, pues me parece más que correcto, tío. Así que yo intento ver Jojo Rabbit para la semana que viene y tú intentas ver Hotel Artemis, porque ya voy a adelantar, que no sé si lo dije el otro día o no, pero que me parece que es un título injustamente denostado, el de Hotel Artemis, y que pues cuando lo expliquemos aquí ya daré mis argumentaciones de por qué y de por qué sí y por qué no. Me refiero que ese nivel me parece que es una película de las que se hizo en 2018 que ha pasado injustamente desapercibida. Quizás también hay algunas razones situacionales que justifican ese paso un poco de puntillas, pero bueno, aquí estamos nosotros para revisitar y poner a los títulos en su sitio, al menos bajo nuestro subjetivo criterio, Jordi. Eso está claro, siempre subjetivo. Iba a decirte, tenemos dos platos principales para la semana que viene. Sí. ¿Te parece que lo aderecemos con dos capítulos de Lo que hacemos en las sombras, si los ponen los dos a la vez? Hombre, por favor, yo ya te digo que soy, o sea, primera línea fanático de What We Do in the Shadows, a pesar de que alguno de sus personajes de nueva incorporación en la primera temporada me costó digerirlo, pero le acabé pillando su punto, ya sabes cuál es. Sí, entiendo que también le ha pasado a más gente, no solo a mí, que no es algo que sea una cosa mía personal. Y yo también te adelanto, Jordi, que esto ya lo digo que es una filia mía, yo ahí no te quiero meter ya con visionados y cosas, pero sí que he empezado a ver una serie de la que quizás soltaré algo la semana que viene, porque ya llevo más de un capítulo, que es una serie de gángsters, un crime drama en formato de 10 capítulos, que se llama Godfather of Harlem. Y que ya he testado. ¿Cómo te gustan las negratadas? Que llevan Harlem en su vocabulario, ¿eh? Palabras, y películas y series que lleven Harlem en el título. Harlem. Bueno, que salga Harlem luego. O que salga Harlem, porque recordemos que Luke Cage era pues un personaje que es también oriundo de ese barrio de Nueva York, ¿no? Pues con Forest Whitaker y con un montón de gente más muy recomendable, incluso más que el propio Forest Whitaker, con todo mi cariño, pues quizás la semana que viene, si nos queda hueco o si hacemos un programa de 2 horas en vez de hora y media, soltaré alguna impresión, alguna aseveración sobre El Padrino de Harlem, Godfather of Harlem, que es una serie que ya os adelanto que es cortita, 10 capítulos, yo por ahora llevo 2 y me parece suculentamente deliciosa, pero ya sabéis que eso sí, y aquí lo reconozco, mi criterio está viciado por el alto grado de afroamericanismo que tiene la serie, pero bueno, es un defecto que tengo, tío, yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? ¿Musicote, por cierto, en la serie? Sí, además, pero bueno, musicote y un tratamiento quizás un poco, ya lo adelanto, polémico de la música, porque... Hostia. A pesar, polémico, vamos a decirlo desde el punto de vista de la exactitud cronológica, porque es una serie en la que aparte de usar, la serie transcurre en 1963 del siglo XX y aparte de títulos de la época y música de la época, también en algunas escenas que sirven un poco como de cortinilla en la trama, se utilizan músicas y canciones actuales, pero que tienen que ver con, casualmente, si escuchas la letra, con la trama de lo que está pasando en la serie, lo cual pues tampoco me parece mal desde el punto de vista argumental. Lo que pasa que sí que es verdad que si alguien se quiere poner purista con el rollo histórico, pues va a decir, ¿por qué suena aquí rap de 2019 si estamos en 1963? Pues por hacer una abstracción dentro de la ficción, que no es otra cosa, ¿vale? ¿No hizo eso el señor Risa con una película de samuráis o de algo así? Bueno, no, de artes marciales. ¿De artes marciales? Sí, sí, sí, sí, lo hizo. ¿Puso hip hop y rap a tope? Pues es ese rollo, pero a ver, no tan a saco, porque si algo tiene Harlem en su época, digamos, de esa parte del siglo XX, y ahora igual, pero que siempre ha tenido una cultura de locales de música en directo muy fuerte, que sepas también que eso está muy reflejado en la serie y que también hay mucha música en directo en la serie. Vale. grupos, artistas, músicos de aquella época. Lo cual, una cosa no deja de descuidar la otra. Con la tontería te he hecho así medio 50 centimillos de la serie. Sí, ya he visto, ya he visto. Bueno, un adelanto. Ya te digo, bien bueno. Porque además si también podemos decir algo de lo que hacemos en las sombras, sí. Yo no quiero recordar, quien haya visto la temporada anterior, cómo acaba el último capítulo. Bueno, acaba que hablamos de que el rollo del torcedurismo de culo, pues a veces argumentalmente. De ciertos personajes, sí, señor, sí, y de su ascendencia. Y que eso va a provocar, pues no sabemos qué, Jordi. Yo estoy deseando. Correcto, llegar, no sabemos qué. Ahí, yo estoy deseando llegar a casa para darle al cacharro para ver qué ha pasado aquí. Pero bueno, pues sí, son las gracias que a veces tienen los finales esos que te dejan en todo lo alto la trama, ¿no? Como pues es el caso de What We Do in the Shadows. ¿Con qué música nos vamos a despedir? Pues mira, tío, como he tomado de referencia la caza, pues vamos a seguir con la caza, porque también, o sea, hay una banda sonora que con un score que también está muy bien, pero sueltan algunas perlitas musicales, vamos a decir, viejunas. Ya, a ver, el punk rock no es viejuno, pero claro, los finales de los años 70 es ya, desde el punto de vista cronológico, pues es lejano. Pero claro, si nos vamos ya a finales de los 60, ya es 10 veces, o sea, es 10 años más lejano, ¿no? Entonces, nos vamos a marchar con una cantante que se llama Bobby Gentry y que en la película The Hunt, La Caza, pues aparece un tema suyo, muy así del rollo, vamos a decir, del sur de la Norteamérica que nos gusta a nosotros, que se titula Mississippi Delta, que es del año 1967 y es un poco pues la excusa sonora con la que nos vamos a marchar por donde hemos venido, Jordi. Perfecto, pues sin más, Valar Morghulis. Motherfuckers del Delta.